quieras jugar, que conmigo te entretengas, lastimes y ofendas, me causas un mal. Dijiste nunca te quise, dijiste nunca te amé, dijiste tantas mentiras que yo de plano ya me cansé. Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas, porque le causas un mal a alguien que te quiere amar. Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas, porque le causas un mal a alguien que te quiere amar. Me duele tanto.